Hermano, ahora mismo solo pienso en comer. Ayer estuve rezando, apareció Lucifer. Hablé con el demonio, estuve hablando con él. La oscuridad llega al anochecer. Hermano, ahora mismo solo pienso en comer. Ayer estuve rezando, apareció Lucifer. Hablé con el demonio, estuve hablando con él. La oscuridad llega al anochecer. Los malos ratos la vida la oscurecen. Eres muy maduro, a ver si creces. He pensado en ella demasiadas veces. No puedo olvidarla, pues ella me enloquece. Intenta respirar, es normal que te estrese. Dame ya pintura para pintar las paredes. Pediste un plato pulpo, pero solo habían percebes. Vaya, hoy es martes y encima día 13. Hermano, ahora mismo solo pienso en comer. Hermano, ahora mismo solo pienso en comer. Ayer estuve rezando, apareció Lucifer. Hablé con el demonio, estuve hablando con él. La oscuridad llega al anochecer. Hermano, ahora mismo solo pienso en comer. Ayer estuve rezando, apareció Lucifer. Hablé con el demonio, estuve hablando con él. La oscuridad llega al anochecer. Yo estoy muy loco, yo estoy muy loco. Hace mucho viento, venía me soco. Yo te provoco, te cogí el choco. No soy yo ti, pero el lobo y te coco. Yo estoy muy loco. Hace mucho viento, venía me soco. Yo te provoco, te cogí el choco. No soy yo ti, pero el lobo y te coco. Yo.